episodio 358, fecha de estreno 16 de julio de 2022. Esta semana escucharás lo más reciente de Trust. Avatar. Esfuerzo, mis planes, mi mundo. Code 64. Solitary Experiments. Reichsfind. Chain Reactor. Formato negativo. Todo esto y más en la siguiente hora. Comenzamos. Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrial Head? Bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 358. Yo soy Luis Cyberhead y un servidor les da la bienvenida a esta nueva emisión de Electroshock. Les agradezco a todos los que están ahí pendientes por este y todos los programas cada semana. Y ya estamos, creo que hasta ahorita estamos, no estamos al día. Falta nada más un programa. Espero tener tiempo de subirlo el día de hoy, que es el programa de la semana anterior, el número 357. Todos los demás ya están en el blog de Electroshock, electroshockradio.blogspot.com. Ahí lo pueden encontrar. Y en las páginas de Facebook, principalmente en el grupo que se llama Electroshock Radio San Luis Potosí. Ahí pueden encontrar ustedes en las entradas, están los links que los llevan a la página para que puedan descargar o bien escuchar en streaming cualquiera de los programas anteriores. Ahora sí que escucharlo todas las veces que ustedes quieran, o bien descargarlo. Lo estamos subiendo ya nuevamente en una calidad de 320 kilobits, así que pues aprovechen ahorita que hay, porque no sé en qué momento igual dejo de subirlos otra vez por falta de tiempo, por exceso de trabajo. Así es que aprovechen ahorita que se pueden compartir. Y en esta emisión número 358, ya saben qué es lo que vamos a tener, y quiero mencionarles antes de que se me olvide y antes de que se me vaya el tiempo, porque esta semana tengo un poquito menos de tiempo, igual que el anterior, como siempre ando corriendo. Tengo que mencionarles que la siguiente semana vamos a tener un doble estreno de especiales. Ya ven que les dije, primero se viene el especial de My Life with the Thrill Kill Cult. Después se vienen los demás que teníamos pendientes. El de Thrill Kill Cult, viene uno de Alec Empire, viene el especial de Top 5, y viene también otro especial de bandas infravaloradas. La próxima semana sacamos dos de esos cuatro. Iniciamos el próximo viernes 22, si escucharon bien, viernes 22, este próximo, dentro del espacio de Wack Tracks Hour, que vamos a revivir nada más un ratito, nada más para sacar este especial, porque My Life with the Thrill Kill Cult fue parte importante de ese sello y es en ese programa donde merece estar en un especial. Así que revivimos de Wack Tracks Hour nada más para sacar este especial, y luego después lo mandamos a descansar nuevamente para retomarlo más adelante. La verdad, ahorita no he tenido tiempo de hacer más programas nuevos, pero el de My Love with the Thrill Kill Cult, ese especial, se va a The Wack Tracks Hour el próximo viernes 22 a las 8 de la noche, y la repetición está un poco más, vamos a decir que menos accesible para muchos, ya que es el domingo a las 2 de la tarde. Si alguien anda por ahí y se acuerda y anda por ahí de pendiente, pues va a poder escuchar la repetición. Si no, quién sabe si me dé tiempo de subir el especial a podcast, así es que mejor aprovechenlo. No lo olviden, viernes 22, 8 de la noche. Y el próximo sábado 23, dentro de este espacio, viene el quinto programa de la serie Top 5. Y como no hay quinto malo, tendremos a Grendel y a Funkerfucked, los mejores 5 álbumes de cada artista según un servidor. Y ya con esto, ahora nos vamos con el primer bloque del día de hoy. viene desde Canadá, un artista que pues bueno ya no necesita mucha presentación, así es que esto va a ser muy rápido. Viene el señor Robert Alphonse, mejor conocido como Trust o TR-ST, y que en el 2019 nos dejó picadísimos con ese par de álbumes titulados Destroyer Parte 1 y Parte 2. En ese lapso de tiempo, quien era su compañera de banda, Maya Postepsky, se me estaba olvidando el nombre, Maya Postepsky, quien era la mitad de Trust, ya decidió dejar completamente el proyecto, así es que Robert Alphonse continúa ya como un proyecto solista TRST y acaba de sacar un nuevo sencillo, el cual es un adelanto de lo que se viene para este 2022. Esperemos que salga este año la nueva producción, y es un track igual de bueno como todo lo que siempre ha hecho el señor Robert Alphonse. Aquí está sin más Trust y esto es The Shore. Watching you go. Life's system they provide. Another memory comes alive. When you get the glow, your body is gold. Arises a guiding light, taking notes of what you find. Acaban de escuchar hace un momento otro estreno más. Este fue un doble estreno, este bloque, y lo que escucharon fue a los suecos Code 64 con Deceiver, que es el más reciente sencillo editado a través de Progress Productions. Y ya con esto pues nos están dando a cuenta gotas, así como muchos otros artistas actualmente, lo que va a ser su próximo disco, que la verdad no sé, pero en mi opinión será muy difícil superar ese disco de Shattering Prime, el más reciente. Pero pues bueno, a ver qué pasa, porque la verdad es que Code 64 siempre han sido una banda que tampoco no decepciona con ninguna de sus producciones, y esperemos que no sea la próxima la decepción después de que no sea la excepción. Ya estoy adelantando, ya me traicionó el subconsciente, perdón. Esperemos que no sea la excepción y que también sea un muy buen álbum, porque estuvieron bastantes años fuera de la escena, entre comillas, guiño guiño, porque realmente Code 64 nunca se fue, simplemente pues nada más cambiaron de nombre. Pero ahora pues bueno, ya se reunieron todos los miembros originales para grabar tracks nuevos y sacar un nuevo álbum. Y el proyecto de Shattering Prime sigue actualmente activo, pues. O sea, no es algo que se va a terminar porque regrese Code 64, va a seguir siendo su proyecto paralelo. Y bueno, enseguida viene otro proyecto más de Bueno, este viene de Alemania, este no es sueco. Se trata de Chain Reactor, comandado por James Minor, y a quien muchos lo recordamos principalmente por ese demoledor de Boot Extinction del 2009, pero que con el paso de los años y de manera inexplicable, cada disco era más lento que el anterior, pero curiosamente también más rico en texturas, es decir, que sacrificó una cosa por la otra. Pasó de ser un proyecto de Rhythmic Noise clásico a un proyecto de Industrial EBM, y en su más reciente y octavo álbum para su sello de siempre Pronoise Records, deja claro que no va a dar un solo paso atrás y ni falta que le hace. La verdad es que el disco es bastante bueno, y como siempre les digo en cada emisión de Electroshock, siempre hay un disco que por un pelito no fue disco de la semana, y este es ese otro disco. Y aunque es muy bueno, también peca de ser un poco repetitivo y termina siendo cansado escucharlo completo de una sentada. Por eso no fue disco de la semana y le ganó otro que ya se van a dar cuenta más adelante. Los dejo con Chain Reactor. Este es el más reciente sencillo, del que hay también un videoclip en YouTube para que lo vayan a ver, de su nueva producción Techno Body Device de este 2022, Chain Reactor con Pain Has a Face. Show it to you. Electroshock. amigos, lo que escucharon hace unos instantes, también de Alemania, el dúo Synapscape con Flight from Disunity de su EP de este año 2022, Point Me to Nowhere, editado a través del sello Ansen, y que les recomiendo también, no se pierdan su más reciente álbum, también de este 2022, que se llama The Stable Mind, que ya no me acuerdo si ya lo estrenamos acá, que seguramente que sí, pero de verdad, denle una escuchada en Bandcamp de Ansen, está en streaming en su totalidad. Cualquier producción de Synapscape es una garantía total, y esto no es la excepción. Esto recuerden desde el EP Point Me to Nowhere, y también editaron The Stable Mind, que ya tienen varios años, Synapscape editando un álbum más un EP de acompañamiento, a veces uno antes que otro, pero ya nos han venido regalando cada dos años, como han venido acostumbrando, dos discos, un disco y medio por año. Chéquenselo, esta nueva producción, Point Me to Nowhere, y también el Stable Mind de Synapscape. Y ahora vamos con otro también legendario proyecto, pero este de synth pop de Lima, Perú, comandados por Robinson Ramos, y que debutó en el 2003. Tiene dos álbumes editados y un montón de sencillos desde ese entonces a la fecha. También ha trabajado como Robinson y como Rob Moss, y ha decidido retomar el nombre de Avatar para continuar creando sencillos, y desconozco si esto vaya a terminar en un nuevo álbum, ya en su momento lo sabremos, pero por lo pronto aquí les presentamos en exclusiva su más nuevo sencillo, que se titula Confusión con Avatar. Buscando motivar mi vida y ser.

bueno, regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte de la emisión número 358 y regresamos con otro estreno más a cargo de los alemanes ultra mega archi requete recontra ricos, digo archi requete recontra populares, Solitary Experiments, con su más reciente sencillo Wonderland, que sinceramente jamás han sido de mi completo agrado en ninguno de sus chorro mil discos anteriores, pero debo reconocer que en este sencillo no está tan mal. Habrá que escuchar todo el disco ahora que salga y ver si es pan con lo mismo o termina callándome el hocico, como ha sucedido con algunas otras bandas anteriores de las que pues yo no daba un centavo por ellos. Así es que pues bueno, espero que esta nueva producción me sorprenda, nos sorprenda a todos. Y enseguida vamos ahora hasta Ciudad de México con el proyecto Formato Negativo, que según eso está comandado por Alberto Durán Cruz, pero la verdad es que viniendo de Electro Sound Label, el sello de mi buen amigo Ryuser DC, no dudo que Alberto Durán es uno de sus seudónimos para trabajar en otro proyecto. Y no lo digo de mala onda, porque ciertamente Ryuser es un chavo que todo el tiempo está creando cosas muy chidas. Y Formato Negativo, en el caso que también sea suyo, no es la excepción. Pero bueno, hace una semana salió a la venta su segundo álbum, Judgment Day, que está pensado completamente en todos los amantes del género electroagresivo. Y se los recomiendo bastante, muy buen disco. Espero más adelante estar pasando más material de este nuevo disco, porque la verdad está con madre. Lo pueden escuchar a través del Bandcamp de Electro Sound y aquí se quedan con esto que se llama Cyborg Asesino con Formato Negativo. Los sobrevivientes de la explosión nuclear llamaron a la guerra el día del juicio. Sobrevivieron solo para ver otra nueva pesadilla: la guerra en contra de las máquinas. Electroshock. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked, is being measured. Every single action you take is carefully monitored. Exactly what image you stop and look at, for how long you look at. Oh yeah, seriously, for how long you look at. It's a monument to my timidity. Showing me smiles, but no one's free. Are you ready to live for a faceless ghost? Are you ready to live nowhere to go? It's a celebration seeking immortality. Just keep on watching while everyone is waiting. I'm not a Christian, nor am I a Satanist. Just don't try to convince me about your real reality. You can control me, pulling you on the fucking mice. My style of authority is me or doesn't lie. Evil is in China, with a reason to believe. Take a look inside. With a cyanide, your love took a while. As we see you through the glass, a face, black expression, trapped inside your own obsession. Won't make you complete depression. Now, can't help but to look at what the fuck is saying. To ring a picture on this planet, like a hide the shame. I hope you grow old, lonely, and embarrassed. Having bred a generation with no race to realize that we're diving head first into a river of shit. We're all fucked up and nobody wants to admit it. You want a fuck collecting human connection and cryptic. You want the end of the world, this is it, this is it. Bien amigos, ya estamos en la recta final de Electroshock de este episodio número 358. Lo que escucharon hace un momento, si no lo llegaron a reconocer, porque ciertamente esta banda que ya tiene ya sus bastantitos años en la escena, en las últimas producciones ha estado cambiando un poco el estilo, aunque sigue conservando su toque muy característico. Fue Hocico y lo que escucharon hace un momento fue Weapons of Resistance, que pertenece a su más reciente producción titulada Hyper Violent, editado por Out of Line, nuevamente obvio, su casa disquera desde siempre. Y en este track, por eso a lo mejor algunos dudaron en que si era o no era Hocico, si nunca habían escuchado el track, porque aquí colabora con las vocales como invitado el señor Aaron Matz de la banda 1056. Es una banda de París, Francia, que recién se está empezando a meter de manera muy muy fuerte dentro de los terrenos del metalcore, y está firmada actualmente por Out of Line. Creo yo que fue la razón por la cual decidieron no incluirlo, sino más bien yo pienso que la compañía le pidió a tanto a Oscar como a Eric que lo invitaran a formar parte del, bueno, pues no de la banda, más bien a participar con él en alguno de los tracks, y lo dirigieron para Weapons of Resistance, porque pues la banda, aunque ahorita pues está siendo un poquito más conocida, pues realmente no debe tener más que 2 años en la escena, o sea, no son tan famosos ni tampoco han andado de gira con bandas industriales como para que pienses, ah, pues sí, ya se conocían de muchos años, o por ahí se encontraron en algún toquín y se saludaron, o Aaron Matz era fan de Hocico, que puede ser un poquito más más lógico, pero aún así, o sea, lo que no es lógico es que justo ahorita que Out of Line está haciendo una promoción bastante exhaustiva con la banda 1056, aparece Aaron Matz como invitado en un track de Hocico, que pues como ustedes saben, aunque uno un artista es metal y el otro artista es electro, pues realmente a casi todos los metaleros les gustan los dos estilos, entonces creo que era un muy buen momento para darlo a conocer para quienes no lo conocían, y ya pueden encontrar, hay un, nada más tienen un álbum, perdón que les dé los datos aquí donde no les corresponde, pero 1056 nada más tiene un álbum que, bueno, ni siquiera es un álbum, es un EP que apareció el año pasado a través de Out of Line, que es su debut en la disquera, y que se titula Downer Parte 1. Es hasta ahora la única producción que tiene, y ya está a punto de lanzar un nuevo álbum, mientras tanto que Hocico pues continúa la gira de promoción de esta su más reciente producción, Hyperviolent. Y bueno, vamos ahora con lo que es el disco de la semana. Esta vez no me voy a extender tanto en la reseña como la de la semana pasada, que espero no haberlos dormido. A lo mejor ya ni escucharon la rola, donde me extendí bastante. Pero esta semana, ya saben ustedes ahorita quién, váyanse por proceso de eliminación, qué artista faltó. Efectivamente, ese es el disco de la semana del día de hoy, de esta semana, valga la redundancia, y que corresponde a Reisfind, que ocupa este espacio por esta ocasión. Reisfind es su nombre como artista, pero el nombre del productor es Timo Repna, también conocido como Timo Krom, un joven valor proveniente de Frankfurt, Alemania, que debutó en la escena ya por el 2014 con el EP Daydream de manera independiente, pero no es hasta 3 años después, en el 2017, que lanza su primer álbum de larga duración titulado Living in Space, seguido del álbum que lo sacó del anonimato, nada más y nada menos que el ya clásico, se ha convertido en un clásico a pesar de tener pocos años, Chasm Walk, del 2019, y que todo buen fan de la música synth pop y future pop debe de conocer. Y digo que lo sacó del anonimato porque un año después, en 2020, el sello Alpha Matrix lo firmó y reeditó en formato digital este álbum, el Chasm Walk. El disco se hizo famoso gracias a que DJs de la escena más subterránea comenzaron a programar el track Dervish en sus sets. Entonces se empezó a hablar de un artista que hacía una mezcla de techno pop europeo con progressive trance y atmósferas muy oscuras, características de algunas bandas de electroindustrial, e incluso se sienten algunos momentos valga la redundancia, orientados a una especie de italo disco pero más futurista. Y fue así como cada día se hablaba más de Reisfind, y ahora en 2022, y luego de un EP en el 2020 lanzado también por Alpha Matrix llamado Persona, es que termina de hacer boom en la escena tras el lanzamiento de su esperada tercera producción, Darken, que, como su nombre lo dice, es más oscura, pero también es uno de sus discos más maduros. Quizá el único detalle que encontré que a mí en lo personal no me gustó del todo fue el abuso en el uso del autotune, que en momentos Parece como si hubiera entrado a los vocales invitadas Daddy Yankee o cualquiera de esos reggaetoneros pendejos que están de moda. Pero bueno, el álbum nos presenta un muy buen balance entre tracks súper bailables y baladas. Este es un disco que fácilmente podría ser un éxito total en cualquier club nocturno, y es un artista que fácilmente podría también brincar muy rápido a las grandes ligas. El disco se lleva las palmas por piezas como Desire, Stray, Burning, Wish There Was a Drug, que es definitivamente mi track favorito, Red Pills y por supuesto Underdog, que hará las delicias de todos los Cyber Gods y que no dudo que ya haya circulando videos en YouTube de bailes Cyber God con este track de fondo, porque sinceramente hasta yo lo haría. El track es muy muy pegajoso, y el hecho de haber mencionado solo esos tracks no es señal de que el resto del disco no está bueno. O sea, si no, pues es absurdo, no estaría en el disco de la semana. Todo lo contrario, es un gran álbum que ya estoy considerando incluso para incluirlo en el top 10 de lo mejor del año. Tengo que mencionar también, y más que nada para que lo tengan como referencia, es que Rise Fiend me gustó también porque me recuerda muchísimo a los desaparecidos Connetic, y también me recuerda un poco a los primeros Icon of Coil. Y recalco, el disco es muy, pero muy bueno, pero sería perfecto si no tuviera tanto autotune en la voz. Entiendo que es un elemento característico de su estilo y es una de las nuevas tendencias más populares de lo que se está utilizando el día de hoy, pero si no fuera por este pequeño detalle, yo creo que habría sido el disco del mes, del año. Y bueno, fíjense que en el primer álbum también hay que hacerlo notar que no lo usaba tanto, como que gradualmente en cada disco, en cada uno de los terceros discos, fue acentuando el abuso del autotune, y vuelvo a repetirlo, es el único detallito que no me gustó. Bueno, este fue el disco de la semana, de verdad es muy recomendable. Si quieren escuchar el disco completo en streaming, váyanse a Bandcamp, insisto. Dicen, ¿cómo jode Cyberhead con Bandcamp? A mí me gusta más Spotify. Odio Spotify, pero seguramente van a poder ustedes encontrar a Rise Fiend en Spotify. Entonces pueden buscarlo en la plataforma que a ustedes más les guste. Yo, en lo personal, les recomiendo más Bandcamp. Y allí pueden encontrar ustedes toda su discografía a través de la página de Alpha Matrix en esa plataforma. Y bueno, sin más, me despido. No sin antes agradecer a todos ustedes el favor de su atención por esta emisión. Y recuerden que la próxima semana, no se les olvide, tenemos doble estreno. El viernes viene el especial de My Life with the Thrill Kill Cult en el especial de The Wax Trucks Hour, como especial dentro del programa de The Wax Trucks Hour, que lo vamos a revivir un ratito nada más para hacer ese programa especial. Y el próximo sábado aquí en Electroshock, ese top 5 con lo mejor de Grendel y de Funkerfucked. No se lo vayan a perder. Hasta la próxima semana. Un saludo a mi esposa Jenny y a mis hijos Betito y Brontis. Los dejo con Rise Fiend, el disco de la semana, Darken, una producción Alpha Matrix del 2022, y se quedan con Stray. Hasta la próxima semana. Poison my head. they poison my head. Meaningless pursuit of men. Thoughts, they poison my head. Better get fucked up again. Thoughts, they poison my head. Here I am drinking again to escape these stray thoughts that poison my head. Better get fucked up again. Underbroad Radio.